¿Rojas? No, sí, pero es que... ¡Rojas! Interesante. ¡Rojas! Ya empezó el problema, el grupito de mierda. Grupito de miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Pase bienvenidos a esta enésima edición de Grupito de Miércoles, cuando son las una y no sé cuánto de la tarde. Comenzamos esta transmisión de... Se nos perdió el reloj. Son la una nueve y decimales. Cuando comenzamos esta edición de noticias intrascendentes de la vida, soy Felipe Rojas y quiero darle la bienvenida a quienes nos escuchan y también a quienes integran el panel. Como siempre, ¿qué tal Manuel Silva? ¿Cómo va? ¿Cómo anda, amigo? Pasó bien, gracias. También quiero darle la bienvenida a Melisa, que anda revisando una hoja, se dio la vuelta. Hola. Y ahora ve a saludar. Hola, chiquillos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, pues bien. Revisando una soja. Novedad, media novedad. Las hojas. Y también Camilo, que ahora está las en el estudio, hojas. no teníamos plata para pagarle despacho. Así que está acá y viene a contar su experiencia después del recital de Iron Maiden. Oh, ¿verdad? Sí, tengo... ¿Tomaste mucha cerveza? No. Esperaba más de ti. Esperaba más de ti, o sea, claro, te esperaba haber curado. Sí, tirado en el piso noticias. Con el ombligo afuera, así. Salía ahí en las noticias, claro. Como los niños perdidos de ese día. Claro. Sin embargo, ¿sabe a quién le tengo más fe? Gracias, Meli. Le tengo bastante más fe a Valentina Roth. ¿Por qué dirán ustedes quienes están escuchando que tenemos una audiencia bastante numerosa? Sí, nuestros 38. De hecho, estamos ahí andando personas. Con el Twitter ahí, así sí. Que pueden tuitearnos. Arroba grupito de mier. Por favor. 32 seguidores. ¡Es posible! ¡Es posible! Gracias, mamá. Gracias a Twitter y... Bueno, ¿por qué digo esto de la Vale Roth? Porque si usted cree que las biografías del Halcón de Chicureo fueron grito y plata, le tenemos el próximo bestseller nacional. ¿Cuál de todas las partes de esa biografía? Pero si vienen varios, en varias partes, pues son varios libros. Te basaste. A creer. Eso es súper mal pensado. No se puede así. Se fue a pique esa... Ya, otro más. Dijeron. Otro más. La historia de Vale Roth. Es que la chica rebelde ahora quiere contar sus aventuras, penas y amores en tomos. Lo puse en Twitter porque escuché a la Vilma González diciendo que iba a sacar su biografía y pensé, oye, ¿y por qué no hago la mía? Si todos quieren saber la verdad, porque no he contado nada terrible y sería bueno contar toda mi niñez, todo lo que pasé. Comenta la Vale que ella anda tasando plumitas rendidoras para las posibles noches de inspiración. Y plumones también, hay un destacador. Que las plumitas vienen de los pájaros y los pájaros tienen también, en la cabeza también. Tienen algo que a ella le gusta mucho. Aunque tratamos de que la Vale enganchara con sacar sus aventuras en nuestra vida afectiva y sexual, o con nombres como Las 50 sombras de Vale, Vale el desnudo o Pregúntale a la Vale, la chicoca nos dijo que esperaría un mejor ofertón por su historia. ¿Usted se le ocurre algún título para este libro? En caso de que saliera. No sé. Se me ocurren puros títulos cochinos. ¿Como cuáles? No lo puedo decir. Me da vergüenza. Memorias de una Vale. Claro. Claro, de una quecha. Sería de una Vale. 50 sombras de la Vale Roth igual suena como... No sé, como raro. 50 sombras de la Vale. No, imagino, querido diario, hoy fui a visitar la prieta más grande del mundo. Como la noticia que leímos el otro día, ¿se acuerdan? Por ejemplo. Hoy fui a Camboya. Aprendí claro, muchas cosas. Sí. Hoy fui a una tienda de sillones. Claro. Fin. Va a ser así siempre. Hola, querido diario, hoy no hice nada, fin. Y ese es todo el libro, weón. Bueno. Vale Roth, un saludo. Sé que nos estás escuchando, claro. Yo tengo un plumón que te puede servir. Mi personaje favorito es Guruguru. La parte que más me gusta de él. No sé. Tiene una boca muy grande, Guruguru. Claro, es hocicón, ¿sí? No te quiero decir tantas cosas, pero no se puede. Pero por favor, adelante. Hay que saber cómo buscar la forma, esa es la gracia de esto. Libertad de expresión, libertad de expresión. Se me metió la pauta. O igual, bacán que Vale Roth haga un libro, ¿eh? Claro, eso. Que se abra a todo el mundo. Claro, se va a abrir a la literatura. Otra vez. Igual que la Vilma. ¿Y qué más puede ser libro? ¿Comprarían un libro de la Vale Roth? O alguna biografía chilena, ¿de quién te imaginarías? Por ejemplo, la Pati Maldonado. Del Negro Piñera sería. De Compadre Mocho. De Junior Playboy con falta de ortografía. Oh, hermoso. Oh. Sería hermoso. Hermoso. Ayer vieron Trending Topic acá en Twitter que decía las mil chilenas. Sí. Me reí mucho, salía mucho. Julita Tauruaga salía ahí, pero. No, y la tía Sonia. La Regina Reginato. Oye, pero Doña Temi, no. Hasta no, los lobos marinos que andan en Talcahuano son más ricos que la tía Sonia, po. Regina Reginato. Sarita Vázquez. Qué horrible. las milfs chilenas. Y ¿qué dice eso de los lobos marinos? No sé, me imagino, no sé, le chupan el cuerpo a una de esas mujeres y como que sale la piel salada. ¿Cachai? Como no ese capítulo de los Simpsons en que aparecen los manatíes. ¿Cachai? Cuando se ponen a vomitar, no cuestión así. ¡Ah! Menos mal que la gente no puede ver mis gestos porque aquí estoy desfigurándome completamente, más sí de lo que ya estoy. Así que mejor vamos a otra noticia más agradable. Más agradable. Universidad Española impartirá cursos sobre David Bowie. La obra y figura de David Bowie será objeto de estudio a partir de mañana en la Universidad de Oviedo, norte de España, en un curso que se toma el título de uno de los álbumes con los que el Duque Blanco cambió la estética y sonido del rock. El hombre que vendió al mundo. Sí, ¿sabes que se escucha súper bajita la base? No, pero aquí yo puedo cantar si quieren. Acá se por favor, cante. Hago la voz, tenés que leer, yo hago la base, güey. El curso organizado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria forma parte del aula de música pop rock que ha programado ya ciclos formativos dedicados a analizarlos a músicos como Nick Cave o tendencias como el punk o el beatpop. Las clases se desarrollarán en las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés con un límite de 80 alumnos por sede. Qué mal. O sea, yo el símil acá en Chile, imagínate que hiciera un ramo de Luis Dimas. Oh, de Lucho Jara, inglés, Lucho Jara. Follow de Lucho, se llama. Contigo aprendo. Contigo aprendo. Imagínate un curso sobre Negro Viñera, ahí ya no vamos a ver. O Miguelo. Miguel. Escuchando todo el día La Luna Llena. Un cursito de la Vale Rock también. También estaría bueno, ¿eh? El nocturno. Nocturno, claro. Vespertino. No, pero por ejemplo, Lucho Dimas, así. O Salo Reyes. Introducción al plagio. Introducción al plagio 2. Del Pollo Fuente. ¿Cómo creerse? Sería como, inducción al satanismo. La canción del tirarara. No, pero imagino Luis Dimas, ¿cómo creerse bacán copiando canciones del extranjero? Claro. No, y en Twitter he visto la biografía, es como el top record scene, así como el tipo como que el que más ha vendido en Chile y toda la cuestión. ¿Luis Dimas? Sí, pues. Mira, revisa Twitter por favor acá. Y mándale un besito de nuestro perfil. Mándale un besito, dile que está hablando de él. Porque nosotros le mandamos de nuestro perfil un besito a la profesora Katherine Lipnitz, ex profesora, y nos empezó siguió a seguir. Y nos siguió. Nos empezó a seguir. De hecho. ¿Viste? Mira, lee la biografía, por favor. Nos tiene como ejemplo de cómo no hacer un programa de radio. Sí. Y nos pone todos los días. The Showman of Chile. The Showman of Chile, the top record seller in Chile in all time. Dios mío. Me está jodiendo. ¿En serio? Un ramo de natalino. Oh, sería hermoso. De los de Pablo Herrera. Alberto Plaza. Alberto Plaza. No, Alberto Plaza, ¿sabes qué? Yo una vez escuché en un matinal que el tipo era tan chanta que tenía un libro con todas las rimas. Entonces él escribía en base a las terminaciones para encajar los versos. Qué penca. Qué penca. Y pensar que nosotros nos mandaron a una obra de teatro de un musical. Oye, pero está. Si nos sacamos un 2. Está ahí Rosenthal. Sí. ¿A quién le mando un saludo? Olvídame. Un beso. Ese trasero. Otra cosa. Te amo. Así nomás con. Sigamos con compadre. Ya, yo. Hacen las clases. Melissa nos trae la siguiente noticia. Saquen el lápiz. Escriban en el cuaderno. Dale, mini quiz. Que me estoy tirando el tema. Siento. Bueno, pero. Mira, yo te traigo un estudio estadounidense. Let's dance. Revela que nuggets pueden tener menos de un 50% de carne de pollo. ¿Qué? ¿Qué traen? ¿Tener venas? Espera, veamos. No todo lo que brilla es oro y no toda la comida está hecha de lo que pensamos. Un estudio realizado por investigadores del Centro Médico de la Universidad de Mississippi de Estados Unidos y publicado en The American Journal of Medicine. descubrió ¿qué sucede? Prepa. Harry Potter. Descubrió. Hermione. Hermione. Ayamala from Mississippi. Festival de chiste interno de nuevo. Chiste interno. Descubrió que los nuggets de pollo contienen un 50% o menos de carne blanca. De acuerdo con Fox News, Richards de Guachumero, autor principal de Sonde. Muy serio el estudio. ¡Qué confianza me da ese nombre! Voy a citar esa fuente en metodología de la investigación. Estoy con Albert Guachulero. Sí, se llama así. Premio Nobel de Medicina. De Medicina. Ah, ya. La cosa es que descubrieron que el primer nugget estaba, sacaron nuggets de una cajita y descubrieron que el primer nugget estaba compuesto de un 50% de carne de pollo y el resto era grasa, vaso sanguíneo y nervio. Específicamente de las células que recubren la piel y los órganos internos del pollo. En tanto, el segundo snack tenía un 40% de carne, mientras que lo demás era grasa, cartílago y hueso. O sea, vaya al Tarragona, es sanito al lado de eso. Yo creo que sí. Y caché, a los niños, nuggets de pollo. Los niños. O sea, en Tarragona no venden pollo apanado con pan, sino puede ser aserrín. Claro. Venden cartílago. Ya no quiero ir más al Tarragona. Yo comí en el Tarragona hasta que dio el reportaje de contacto y ahí nunca más fui. Y se vació el Tarragona, nadie más fue. Pobre el Tarragona. Para variar la Melisa leyendo noticias de pollo y hermosa, ¿cierto? Claro. O sea, ¿qué va? Manuel, te quiero. Manuel, mucho. Dijiste que no iba a molestar. Lo siento, no me puedo aguantar. Ya, muy bien. Pero ustedes son felices juntos como la próxima canción que se llama Happy Together, ¿no? Sí, vamos a poner Happy Together de Turtles. De los pechos. Los Turtles. Pásamela. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. Ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. ¿Quién es tu héroe? Es de los comprometidos. Menos que ilusionan. O es uno bajito que mueve la cola. ¿Quién es tu héroe? Quizá estás aún por conocer. O es uno de esos que hipnotizan tus ojos. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together. Estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles. No sé cómo introducir la próxima noticia, pero Camilo la tiene que leer, así que... Ah, sí, bacán, me toca a mí, no lo sabía. Dice lo siguiente: una mujer compra dos iPhones por $1,500 y recibe dos manzanas. Oh, elige vivir sano. Un aplauso. No. Está comiendo más manzanas. Aprendan, niños. Está bien, son de Apple, ¿pú? Son de Apple, claro. Apple manzana. ¿Qué significa manzana? Muy bien, Manuel. Una mujer de Brisbane, Australia, ha recibido en su casa dos manzanas cuando lo que ella había comprado, o lo que creía que compraba a través de su página web, fueron dos iPhones de la compañía Apple. Apple es manzana en inglés, dice acá el texto. Muy bien, teníamos razón. Tenemos un 7 en la prueba de más rato, ¿eh? Eso, éxito. Por lo que la estafa llegó además acompañada de una burla. Eso. Esa es la noticia, no quiero leer más. Está bueno, pasarse a los hipsters de acá de Chile. Sí, amigo, yo tengo una... un iPhone, Mercado Libre. Mercado Libre, y espera una manzana. Mordías. Ni siquiera una manzana, claro, podría para ti. Se parece para con un hipster. Gusanito. Probablemente se excitaría más que con un iPhone. Esta devoción irracional a los logos, créeme que lleva a las personas a determinaciones como esa, a adorar una manzana más cara. Arroba Jennifer dice, ¿qué pasó con Apple? No sé, ¿qué pasó? Pasó Mario. ¿Quién es? ¿Ah? Nah, desapareció, se desconectó, sí, y la denunciamos por abuso. Spam. Ya entendí. Sí. Chiste igual, interno. Por abuso. Sí. Chiste interno. Igual chanta que te pasen dos manzanas, o sea, bacán para la salud y te limpien los dientes y sí, todo el tema. Sí, pero $1,500 por la manzana. Pero son dos manzanas de Apple. Steve Jobs tenía esas manzanas en su refrigerador, murió y un par de meses después lo sacaron del refrigerador y se lo mandaron. Pasaron. Claro. Yo sí, creo, ¿no?, que tiene que valorarlo mucho. Yo creo que son reliquias. Obvio. Son reliquias. Sinceramente yo creo que debe haber gente que pague $1,500 por dos manzanas de Steve Jobs. Yo creo. Sí. Lo bueno es que no tenía coco en su frutera, o sea, dos cocos de Steve Jobs, vendérselo. Igual sería más chistoso aún que la misma manzana. A esa señora le decimos que no confíe en internet, o si sea, sí, igual. Y lo envíen mascados. No más que no tenía plata. Todo culpa, ¿no?, de Mercado Libre, Yahoo.cl y todo esas cosas. eBay. Gracias por esta señora. Bueno, porque no tenía plátano. Sí, el plátano de Steve Jobs. Con los cocos y las manzanas. Claro, los cocos y la banana de Steve Jobs. De Steve Jobs. Que tenían un cuadro. Steve Low Jobs. Chiste en inglés. Chiste en inglés. Esta es para la señora internacional. Para los que nos escuchan en Estados Unidos. Claro, en California. En California. Un saludo a la gente de California, de Londres, de Ohio. Oye, seguimos. En nuestra... Detroit. En Detroit. Y claro, también. Y hablando de Detroit, Manuel. Sí, momento, tenemos. Seguimos la cruzada. ¿Qué pasa? No, porque la noticia, bro. Ah, sí, bueno. No, sí, a Nicolás fue el que se le insinuaron ayer. Sí. Nico, yo te lo presto. Le dijeron ayer en Facebook a Nicolás Márquez. Así que ahora no está por acá porque se lo prestaron. Así que. Era un texto. Dejémoslo claro. Es un texto. Okay. Nadie pensó otra cosa, Camilo. Sí, claro. Mala suerte, pidió una prostituta y le mandaron a su hija. Oh, que algunos machotes que la rayen con los encantos de la chiquilla de la noche. No es novedad. Obvio, pues son en los califas que se gastan hasta lo que no tienen para disfrutar de las artes amatorias con alguna desconocida. Sin embargo, lo que para algunos puede ser una simple noche de pasión y locura, para otros se puede transformar en una verdadera pesadilla. Así al menos le ocurrió al pobre Titus Nkube. ¿Qué no, nombre? Todos los nombres le tocaron. ¿Por qué? Lleva como un mes. Lleva como un mes y leer nombres complicados y hoy día justo. ¿Cómo se llama el tipo? Tito Plaza. Un hombrón oriundo de Zimbabue que quedó peinado. Gustavo Valerio. Gustavo Valerio, exacto. Dejémosle. Que quedó peinado para atrás luego de solicitar. Quedó peinado para atrás. Chiquita, otra vez, porque Gustavo Valerio era pelado ya. Era pelado. Tenía una frente prominente. Un saludo a Gustavo Valerio. Tenía una frente muy, muy amplia. Debe estar en peluca de abate. Luego solicitar una prostituta al hotel donde planea darle rienda suelta a sus deseos carnales. Tal cual, pues al compipa se le cayó la cara cuando cachó que la chiquilla que ingresó su pieza era nada más ni nada menos que su hija. ¿Qué? Así de cuático. Pues se enteró de la peor forma que su retoña de 20 años de 20 tiernos añitos no le hacía esquito el dele que suena y se ganaron por otros con el sexo tarifado. Al dele que suena, qué bueno. Dele que suene. Claro, ¿te conoces algún otro nombre? A la final charango. También. Nos van a echar. Pero si estás preguntando sinónimos. ¿Es sinónimo? La gente, Inti Gimani tiene charango. Ellos afinan el charango y después constantemente. Todos los días. Tocan el charango constantemente también. Se mandan recitales. Le dan como caja al charango. ¿Ah? Son muy buenos músicos. Pero en el micrófono también. Exacto. Entre ellos. Claro, pues tienen que ser. Es gente profesional. Yo no quiero ni imaginar tiene... qué hace Pablito Ruiz. No quiero imaginar. ¿Qué pasa eso? Oh, qué mal. Oh, mamá. Oh, mamá. No quiero saber qué viene Obama. Después. Oh, mamá. Obama. Vamos a un tema mejor. Sí, mejor vamos con un tema, Melissa, preséntalo. Twist and Shout de The Beatles. Me tomo mi rey. De banda que le copia de a Oasis. Volvemos al programa. Llegó Pamela Torres, que es una fiel auditora que está en el estudio. Con razón no nos tuitea a nadie. Sí, por eso no nos tuitea a nadie, porque Pamela está en el estudio y viene a saludarnos. Y viene a vendernos unos iPhones. Dijo que traía cuchayu. Dijo no, cuchayu no. Dijo que día traía cuchuflis. También está Joana Casanova. Joana Casanova, también nos saluda. Joana Casanova ahí. ¿Cómo está? Está detrás del vidrio doble, ¿cachai? Detrás de la muralla. No, sí. Diciendo que estos imbéciles de nuevo. Iba a decir algo y perdí el hilo, pero bueno. Melissa nos trae la próxima noticia. Claro. ¿Cuál es la noticia? Felipe. Adelante. Ya, no, lo que pasa es que. Es súper penca esto, ya verás. Detenido por colocar un candado al pantalón de su pareja para evitar una infidelidad. ¿Te gasta ahí? ¿Está bien? Aquí Esteban asiente. No te creo. El cinturón de castidad, yo creo. Arroba Sename dice cuidadito. Claro. Son 7 y 1, mijo. 7 y 1, ¿cierto? Por interno me dice que tenés que especificar la procedencia del candado, Esteban. Made in China, no. Ok. En el estado de Veracruz, México, una mujer denunció a su pareja por obligarla a usar un candado en su pantalón para evitar una infidelidad. ¿Qué? El hecho quedó al descubierto luego que la mujer de 25 años acudió a la policía de su localidad pidiendo que le sacaran el candado que le impediera el baño. La víctima acusó a su pareja de colocarle un candado de castidad cada vez que él salía a trabajar al campo para evitar que ella tuviera relaciones con otra persona. La denunciante vivía desde los 13 años con el sujeto, identificado como José Antonio, de 40 años. Y desde hace más de una década el hombre aseguraba el pantalón de su novia. Ya va a votar por mí entonces, ¿cierto? ¿No? Pam, param, param, pam, pam. Y se divertirá. Es que estoy impactado, no sé qué decir. ¿Qué el nivel que pueden llegar los celos de una persona? Es un hombre de verdad. O sea, en la cocina. O sea, claro, el nivel de irracionalidad de ese ser humano de quitarse el candado. Oh, aquí hay puras mujeres. No, fuera de broma, Es que ese es el punto. La noticia es tan chocante que uno no sabe qué decir en el momento mismo. Es como que decimos, ¿cómo es esa cuestión? ¿Cómo el bueno candado? Claro, como... No. Una soldadura. Imagínate Pérez, que... Oye, pero imagínate la diferencia de edad. Sí. Porque ella vivía desde los 13 años con él. Eso es lo otro. O sea, dominada totalmente por el tipo. O sea, claro, pues, en India las violaciones a muchas mujeres la pasaban por alto y era como algo... Un tabú, algo que no sé, claro. ¿De dónde era este tipo? No sé. México. De México. Ah, de México, yo pensé que era como de China. No, no, se llamaba José Miguel. Leyó la noticia y nadie la pescó así. ¿Cómo se llama? Todos muertos de la risa, sí. ¿Es que se llamaba qué pasó? José Miguel? ¿Qué pasó? Hoy, hardcore, candado. Menos mal que era chino. Bueno, aquí nuestro compañero dijo que iba a aplicar. Esteban Carvajal iba a aplicar un candado. ¿Sí? ¿Eso es verdad? ¿Te puedo entrevistar, por favor? ¿Puedes pasar a hablar al micrófono? ¿Te puedes entrevistar? Queremos saber tu opinión. Hola, papis. Qué sensual. El hombre, poco serio. ¿Sí, después de ese arranque de heterosexualidad? Claro. Pasamos a los completos. Oye, más heterosexual todavía. Ya, sí, porque Chilito tiene un equipo de béisbol completito postulando un puro sillón presidencial en las próximas. La próxima. Va, hermano. La próxima. ¿Qué chileno motaz, hermano? Las próximas elecciones en noviembre y entre tantos dimes y diretes ha quedado poco espacio para la chuchoca. Los aipados de la cadena Dominó cacharon que a medida que se acerca la fecha, el ambiente se ha ido volviendo vinagre y se les ocurrió pedirle a cada candidato que crearan su propio completo con los ingredientes que más los representaba. Los 9 tocomples fueron lanzados este martes. La única que arrugó en este cuento fue la ex jefa Michelle Bachelet, pero no importa, porque los cabros de Dominó le crearon uno a su medida a pesar de que haya pasado. Melissa nos trae el primer completo. El primer tocomple París y especial. ¿Viene ese de pavo? ¿Maltajás? Para el candidato independiente lo suyo es lo picante, por lo que su plato lleva palta, tomate y ají verde. Sí, no sé si me imagina que es como un completo todo al revés, como un... Sí, como... No sé. como que no está bien definido el completo. Claro, tiene... Es como que, no es nada, no ni es chicha nada, ni limonada. Ni limonada. Es como, toma, está tu completo. Es como, mismo, es como del 2013 mismo, DC. Claro. Está ahí el viene con un escupo incluso. Vamos con el segundo completo. Este es el Cloud Dog. Dicen que si tú no te lo comes, aparecen 10 tipos en internet a basurearte y a tratarte de tonto. Marcel Claudio es sanito por donde se le mire, así que armó su completo con choclo, porotos verdes y mayonesa. Oh, qué rico. El tercer completo es cebolla Israel, pero como nadie conoce Israel y nadie le importa, el choclo nos da lo mismo, así que... Igual, hinchador la cosa, no sé, malo de bien. Choclo, porotos verdes. Yo pienso en la gente. Hinchador igual que los fans de Marcel Claudio. Claro. Sí. Cebolla Israel que nadie le importa. Meo pleto. Ah, Marcos Enrique Ominapli se alejó de las viejas recetas que se comen hace 24 años, por eso buscó algo nuevo con su mezcla de salsa verde, aceitunas y mayonesa. Oh, qué dicen en este tipo. Aún así, no voy a votar por ti. Meo pleto suena, no sé, a alguna parafilia extraña con orina. Sí. Estaba pensando en orina. Okay. O sea, el primer completo que se le para en el baño del Dominó. ¿Por qué? Meo pleto, pero ¿por qué? Ok. Chakra Pleto Miranda. Ah, ¿qué se siente? Es horrible. Es como un que me siento ocultista, así. Hablamos de otro chakra Pleto. Meo Pleto. No. Goro, goro, dale, goro. Chakra Pleto. Chakra Pleto. Dios mío, ok. Chakra Pleto Miranda, la candidata del partido Igualdad, Roxana Miranda, va por volver a los productos que se pueden cultivar en la misma casa. Su completo está acompañado de lechuga, porotos verdes y mayonesa. ¿Qué completo es este? ¿Qué tipo de completo tiene lechuga y porotos verdes? ¿Qué tipo de candidatura es esa? Hagan bien las cosas, por Dios. Por el amor de Dios. Micho Cruz Mayo, la ex jefasa y candidata de la nueva mayoría Michelle Bachelet, arrugó en esta vuelta por estar ocupadísima, por no decir qué pasó. Pero los cabros del Dominó crearon un completo en su nombre con chucrut, pimentón y mayonesa. Un terremoto estomacal. Sí, definitivamente. Afírmate. Súper bueno. Afírmate, loco. Y afírmense con este porque el Matei Tocino Mayo, la bandera de la alianza, Evelyn Matei, es de gustos fuertes y se inclinó por el tocino para dar un toque especial y carácter a su creación. Además, aseguró que sin mayonesa no es completo. Otras fuentes extraoficiales dicen que tiene cianuro el completo, así que cuidado. Manuel nos trae el próximo también. Y espera, está como arrugado, así. Como mate. Sí. No estoy como arrugado. Es una versión Carlitos Larraín. Está como enojado. Está mucho más arrugado. Viene con piel, con sábanas de piel. Viene, pero tocino. Está como arrugado el pan, así. Claro. Y viene como enojado. Mojado, viene mojado el pan. Viene mojado el pan. Tocino mayo igual es una patada en los huesos. Sí. Sí. En los huesos, sí. Son como puras combinaciones malas, digo yo. ¿Quién asesoró a estas personas? No sé. Hoy yo no encontré rico. He encontrado hasta el momento dos ricos. ¿Cuáles? El de poroto verde con choclo. Es el de Clau, ¿no? Y el otro de, sí, de lechuga con poroto verde. Lechuga, oh, eso es una ensalada, pues, Meli. Oye, pero qué rico. No, ¿pero cómo? Y le echáis mostaza encima de esa cosa. O sea, sabe horrible, yo creo. No. ¿O no? Bueno, hablando de cosas horribles, Sfer sin vienesa. El vegetariano del equipo es el candidato Alfredo Sfer. Sfer. Que no le hace la carne y por eso recurrió a la palta, cebolla, aceituna y choclo. Cabe destacar que obviamente no tiene vienesa, por lo tanto es un completo. No sé, es como un pan con cosas. No es completo. No es completo. ¿Y con qué viene el pan? Desista de postularse. Sí, por favor. Palta, cebolla, aceituna y choclo. Pero un mensaje que dice apóyeme. Imagínate por el favor. Aliento. Pero un mensaje, una banderita. Que dice apóyeme por favor, estoy solo. Con un banderín. Sfers. El último, ¿cuál Sfers. Es el último? Palta Holt. Sfers. Thomas Jocelyn Holt no se resiste y espera que los electores tampoco. A la mezcla palta mayo. Palta mayo. Solo le puso salsa verde. Qué fuerte. Pero qué creativo. Qué hombre más creativo. ¿Qué un arranque de creatividad. Bravo. Qué no, creatividad. Bravo. Qué Coco Pacheco. Qué claro. Qué Von Willenbrook. Qué gran combinación palta de sabores. Palta mayo y salsa verde. Yo quiero saber quién es ese asesor, ¿no? Por favor. ¿Qué asesoró tan mal? Bueno, yo estuve mirando y, o sea, ¿tiene asesor? Ayer estaba viendo en vivo la cuestión y caché que estaban hablando que ellos mismos. ¿Y qué era el completo? ¿Sale como mil y tanto? 1500. Ah, encima. 1500 pesos. Y. Oye, igual cuando vino estaba barato. No, sí, 1500 pesos cualquiera. Incluso el de Sfer. Mira, sí, mi completo, cuando yo sea presidente, va a ser pan. Vianesa. Porque no es vianesa, es vianesa. Vianesa. Paté. Carne. Paté, huevo. Papas fritas. Papas fritas. Cebolla encima. Una ramita, una cebolla. Y una palta. Y al lado un omeprazol. ¡Una un omeprazol y un besito con agua. Claro. Esa es mi. Y en la entrada un salbutamol. Salbutamol. Y un omeprazol para que te puedas comer la cosa. Pero, y después una pastilla de carbón. Es una combinación de sabores que cuando lo hago. Milisa, ¿cómo sería tu completo? Completo. Es que. Para hoy día. Con pechuga de pollo. Paso. Manuel, ¿cómo sería tu completo? Ya que dijo paso, entonces nosotros le definimos al completo, sí, la Melissa. Es, sería pan, harta pechuga. ¿Cierto? Con pechuga. Mucha pechuga. Mucha pechuga. Mucha pechuga. Pechuga, mucha pechuga, pero hágame caso. Mucha pechuga. Pechuga y hormonas. Mucha hormona. Y. No sé. Lechuga. Y lechuga. Pero mucha pechuga. Pero mucha pechuga, exacto. Es más, saquen el pan, pura pechuga. Pura pechuga. ¿Cachai? Te vais a estar pura pechuga. Coméntese. Los odio. ¿El tuyo, Manuel? No sé, mi completo, yo creo que. No sé, sería con penca. Sin pan, sin pan. Pura penca. Pero. Pura penca, una longa y una fotito de Costanera Center, ¿cachai? Bien fálico. Y nada. Y nada. No. Ah, y mayonesa casera, ¿cachai? Sería blanquita. Ah, ya. Nadie me compró esa cosa. La Kraft, la mayo Kraft. La mayo Kraft que es bien blanquita. Este se está diciendo. Ya. Yo, a ya, ver. Lo van a echar. Mi completo. Jurel. Ya, me gusta esa combinación. Jurel, cebolla, pan, cebolla, algodón de azúcar. Mira. Sí, porque tiene que equilibrar. Esas pelotitas que le echan a las tortas de cumpleaños, esas pelotitas, sí, de aluminio. Para que cueste igual, o sea, sí, sea una proeza comercial completo. Claro. Canela. Canela. Para que quede con su gustito. Chip de chocolate. Y una Pikachu. Leche condensada. Y una palta, pero entera. Ya, una palta entera. Con cuesco. Con cáscara y todo. Hoy una combinación bien. De campeones. Desayuno de campeones. De campeones. Para ir a Catemito. Para ir a la diarrea después de eso. Colitis, incontinencia. Me dio hambre. Tenemos que ir a almorzar y nosotros tenemos que irnos, así que... Dos cosas. Uno, seguimos la cruzada solidaria, estamos buscando a Julito, no sabemos dónde está todavía. Que el grupito miércoles sea más famoso. Exactamente. Síganos en Twitter, que ya no nos titeó nadie. Muchas gracias, los queremos mucho. Responde el nombre de Julito y salud. Exactamente, Julito, salud. Campeón. Y lo ideal, es que pongan una caja de vino en la calle. Y ahí va a llegar solito. Y lo observen. Va a llegar solito. Va a llegar solito. Sí, va a llegar solito. Si dicen que están los Andes. Pero tráiganlo, por favor. Campeón de Rayuela Corta. Sí. Están los Andes, si cae Ronald, se lo sacan nomás, yo no hay ningún problema. No están con el Rayo Nacional. Y estamos en Tumblr. Sí, sí. Grupito de miércoles.tumblr.com. Vamos a subir todos los programas de este hermoso show de noticias. Claro, porque Podcaster lo cerraron. Así exactamente. Somos mejor que vigilantes. Así que sí, somos mejor que vigilantes. Y van a poder descargar también los programas. Melissa, ¿para qué? No sé. ¿Para qué? No sé. Creo que Manuel lo dijo todo, se lo quería mandarle saludos a los chicos que están acá. ¿Te gustó el completo que te hicieron? Oye, yo saludo a Tamara. Estoy enojada. A Tamara. Saludo, Tamara. Al micrófono que no se escucha. Hola. Acá yo también tengo una Tamara. La Babe. Estamos llenos de Tamara. Se llama Pamela Tamara. Pamela Tamara. Y está Esteban Carvajal, a quien nadie lo invitó acá, no sé por qué está acá. Ah, de la casa. Sí, él es Esteban Tamara también. Claro. Camilo Tamara, ¿qué puede decir? Camilo Tamara. Nada. Nada. Escúchenos, por favor. Este cierre de programa fue lo más troll porque con Manuel tenemos algo como con las Tamaras. Pero bueno, saludos a quienes estuvieron acá en el programa. Tamara, Tamara, Tamara, Pamela Tamara, Esteban Tamara, Camilo Tamara, Melissa Tamara. Tamara, Manuel Tamara, Arturo Tamara, Camilo. A todos quienes nos escucharon, a todas las Tamaras del mundo. Excepto mi ex, te odio. ¡Te odio! Iba a decir algo. Y eso, sería hasta una próxima. Chau, chau, chau, chau, chau. www.ust.cl Radio Santo Tomás sale al mundo.